rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a hablar con María Torrelas para charlar lo que anticipábamos en el primer bloque del programa. Se cumplen 10 años de la ocupación de las tropas MINUSTAH en Haití y queríamos tener su opinión acerca de estos 10 años de ocupación y además que nos cuente qué actividad va a haber el lunes que viene. Hola María, ¿cómo estás? Todas. Hola. Bueno, María, primero, ¿cuál es tu reflexión? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás acerca de estos 10 años de ocupación de las tropas en Haití? Bueno, estas tropas que se llaman de estabilización social, para encubrir su nombre militar, son unas tropas que comienzan ahora en junio, hace 10 años, con efectivos militares y policiales de países de América Latina y del mundo. En América Latina, países progresistas o con gobiernos progresistas como Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, además de otros, que lo que han hecho ahí es estar apoyando nada más y nada menos que el neoliberalismo más feroz y la ocupación más feroz al pueblo más pobre de América, o sea, que además es África en América, o sea, que sufre el racismo, además de todos estos males, ¿no? Ellas entran, estas tropas se instalan para apoyar un golpe de Estado a Aristide, que era era un gobernador, un gobernante populista que seguían sectores muy pobres de Haití, y que lo saca a Estados Unidos, si recuerdan, y justamente las tropas se instalan ahí, y desde que se instalan, lo que hacen es acallar todas las protestas de ese pueblo y de esos militantes de la Balaz, que era el partido de Aristide, y comete varias masacres. Lo que pasa es que, como siempre, no se publicitan. En el 2006, en el 2004, en barrios populares como el barrio de Soleil, que son barrios donde estaban esta base social, cuando protestaban, la MINUSTAH se dedicaba a entrar a entrar a sangre y fuego en los barrios y ha sido denunciada por masacres, o sea, asesinato de niños y niñas. Nosotros tenemos un documental en el Facebook que se llama Libertad Haití, que es del Comité de Solidaridad con Haití, y ahí van a ver un documental terrible que cuenta estas masacres, o sea, cómo debemos matar a los bandidos, se titula, porque ellos llamaban bandidos a los militantes y las militantes que luchaban por el regreso de Aristide. A partir de ahí, a lo largo de estos años, han sido culpables de la instalación del cólera, que ha traído más de 10.000 personas muertas, 100.000 heridas, porque las tropas pusieron desechos fecales en el río, y entonces lo que han hecho es, el río donde bebe toda la población se ha contaminado, y no se les puede juzgar, no se les son imputables, no se puede decir que son las culpables, dicen que dependen de la ONU. Y bueno, tenemos acá también que en estos últimos días, cuando ya las protestas son cada vez mayores, el Senado haitiano ha dicho en varias ocasiones que quiere el retiro de las tropas, las organizaciones sociales piden el retiro de las tropas, nada menos que el senador Moïse, que ha estado acá dos veces. El año pasado fue también arrestado porque estaba pidiendo que se liberara a un militante que habían detenido hace una semana. Entonces fue maltratado. O sea que estamos ante unas tropas de ocupación en regla, o sea, contra todo lo que sea protestar en Haití, protestar contra el costo de la vida, la falta de trabajo, por el propio retiro, o sea, todo lo que sea una protesta, la MINUSTAH está ahí para reprimir esas protestas. María, ¿y cómo influyó el terremoto del 2010 en el desarrollo y la legitimación de las tropas en Haití? Bien decís, porque justamente el terremoto, que fue la gran tragedia que mató a 200.000 personas, y que hay que decir que ese terremoto mató toda esa gente porque justamente la gente vivía en casas de cartón. Si hubiera vivido la gente en casas hechas normalmente como en otros países, no hubiera muerto tanta gente. En el terremoto, después de ahí, que la gente ha sufrido de más hambre todavía, de falta de vivienda, acordarnos de que había 1 millón de personas viviendo en carpas, y que ahora siguen 500,000 en esas carpas, han sufrido más de lo mismo, porque no solo siguen protestando, sino que se han presentado las ONGs. Háganse una idea de que más de 2.000 ONGs del mundo son las que se encargan de distribuir la ayuda. Sabemos que las ONGs son negocios del primer mundo, que lo que hacen es recibir la ayuda, esa ONG, y después decir que hacen algo, no lo hacen o hacen un 5% y se vuelven a llevar todo ese dinero, ¿no? Entonces, lo que ha servido es para empeorar la situación en Haití, para que haya un paro aún mayor, porque claro, al destruirse toda la infraestructura o casi toda la infraestructura de Haití, lo que ha quedado es más empobrecido el país y a merced de unas multinacionales que son las que avaladas por Estados Unidos y por la MINUSTA. O sea, que imagínense qué tragedia, ¿no? O sea, no hay manera de que haya una autogestión en Haití. No hay manera de que estos gobiernos, en vez de estar con las armas, apoyen la autogestión en Haití, apoyen a las organizaciones haitianas para que ellas mismas, ellos y ellas, se autogestionen, ¿no? María, otra cosa, el Comité por el Retiro de las Tropas Argentinas en Haití viene desarrollando un trabajo bastante interesante, pero la pregunta es si ¿cómo ves vos el hecho de que como argentinos tomemos conciencia de que esas tropas están ahí, que también es responsabilidad nuestra visibilizarlo, denunciarlo y demás, digamos, ¿cómo está el laburo del Comité acá? El laburo del Comité es, como vos decís, o sea, es un camino de hormiga, un camino de visibilizar Haití. Visibilizar, como te decía al principio, que Haití es el país África en América, que es el primer país que se liberó, es la primera revolución, no es 1810 la fecha de las revoluciones en América Latina, es 1804, y además es la única revolución esclavista, o sea, la única revolución donde los esclavizados y las esclavizadas se liberaron. Claro. De la colonia, se liberaron de los franceses. Entonces eso es lo que no le perdonan, por eso tiene una deuda externa terrible que no se le perdona. También se lucha por que se perdone esta deuda externa, y también visibilizar entre como vos decís, entre los movimientos sociales, entre nosotros y nosotras, ¿no? Recordar que así como se pide en Argentina y se habla de Malvinas y se está diciendo que Malvinas son argentinas, que es otro problema de colonización. Bueno, pensar que Argentina también tiene las tropas en un pequeño país para avalar que ese país sea dominado, que ese país sea pues mancillado y apoyando incluso las tropas norteamericanas, porque una de las razones que se dice es que, bueno, están las tropas de la MINUSTA, de los cascos azules de Latinoamérica y el mundo, para evitar que estén las de Estados Unidos. No, no es verdad, Estados Unidos también está, o sea que el pobre pueblo haitiano tiene las tropas de la MINUSTA latinoamericana y también tiene las norteamericanas, o sea, está doblemente ocupado. Es algo inaudito, es algo que no se puede creer en pleno siglo XXI, y que tiene que ver con que la gente no lo sabe, porque hay un montón de personas que son conscientes, que son solidarias, que no saben de este problema de Haití. Y bueno, este es el trabajo que estamos ahí con Nora Cortiñas, con otras tantas militantes y militantas de base, tratando de ofrecer documentales, de contar la situación de Haití, para que se vaya sumando gente, porque en octubre se va a volver a votar la permanencia de estas tropas. Entonces, todo este tiempo queremos seguir haciendo acciones para concientizar a la gente. Claro. ¿Y qué actividad hay el lunes puntualmente? El lunes 9 convocamos a todos y todas las que puedan venir a la Cancillería Argentina a las 12 horas... y vamos a reclamar el retiro inmediato de estas tropas argentinas, y vamos a tener la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y, bueno, representantes de un montón de movimientos y de estudiantes, para que, bueno, hacer nuestra presencia ahí, un poco empezar a pedir el retiro de las tropas y seguir haciendo acciones en un marco ya conjunto, ¿no? Convertirnos en una especie de colectivo grande para poder incidir en esta decisión, ¿no? Están también la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, representantes de la CTA, de la FUBA, el Movimiento Territorial de Liberación, están ustedes también, MP La Dignidad, o sea, está un compendio, ¿no?, de grupos sociales para ver si incidimos, si podemos incidir. Recordarles que esto también se está haciendo en Uruguay y en Brasil, o sea, vamos a hacerlo a la vez. Buenísimo. Perfecto, recordamos entonces los datos de la convocatoria el lunes a las 12 en la Cancillería, que ¿dónde es, María? Ah, mira, me decís, esto es en la Plaza San Martín, pero no sé la dirección exacta. Bueno, ahí en Plaza San Martín, entonces, sí, donde termina la calle Florida, sí, ahí entre Retiro y Recoleta, sí, los esperamos a todos para participar de esta movilización, prohibiendo el retiro, exigiendo el retiro de las tropas argentinas de Haití y el fin de esta ocupación oprobiosa, no solo para los compañeros haitianos, sino para la humanidad toda. Sí, y además a invitar a que quien quiera alguna actividad, quien necesite materiales, documentales, bueno, que nos avise al comité. Perfecto. Bueno, los pueden buscar ahí a través del Facebook y las redes sociales, el Comité Argentino. Libertad Haití se llama el Facebook. Libertad Haití. O llamando a FM La Cátaro. Bueno, muchísimas, María, gracias, che. Un beso grande. Un beso, chao, chao. Adiós. Hablábamos con María Torrelias, integrante del Comité por el Retiro de las Tropas de Haití. Y vamos a recordar que Haití fue el primer país de América en independizarse y el primero en abolir la esclavitud. La historia de lucha y resistencia del pueblo haitiano es históricamente digna de respeto y admiración. Ya Simón Bolívar en 1804 fue a Haití para aprender de su experiencia, de donde no solo se formó de conocimiento, sino que también recibió equipamiento que luego en la lucha por que luego usó en la lucha por la independencia en América Latina. En un punto no parece ser casualidad que aquel país que empezó con los procesos de libertad en nuestro continente sea hoy el más pobre, el más castigado, el más olvidado, ¿no? Parece que algo de la historia que se ensaña con aquellos que comenzaron a luchar por su libertad allá por los años 1700, 1800...